Luego de estar un día completo en el juicio de Ernesto Yaipul Pessoa, militante de la coordinadora Arauco Malleco, viendo la presentación de las pruebas de la Fiscalía, donde lo más llamativo es que trataban de decir que Ernesto, junto a su acompañante, trataban de entrar a robar a una casa, lo único que queda por decir es que el montaje que trataron de armar junto a la Policía de Investigaciones es un absurdo, a tal punto que se declaró la absolución. Es tan absurdo pensar que dos jóvenes mapuches luchadores, que no luchan por cualquier cosa, luchan en el contexto de que el Estado de Chile les robó toda su tierra y los trató de despojar de su cultura, sin conseguirlo hasta el día de hoy. Es por lo menos ridículo pensar que ellos trataban de entrar a robar una casa. Es casi tan ridícula como la caracterización utilizada por los detectives que actuaban como testigos. Casi tan ridículas como todas las contradicciones en las que cayeron esos mismos PDI. Casi tan ridículas como las preguntas del fiscal al padre del propio Ernesto Yaipul. Pero hay un momento que dejó en silencio a toda la sala del Tribunal de Los Ángeles. Fue cuando un PDI, caracterizado para la ocasión, mostraba una a una las cosas incautadas el día de la detención del propio Ernesto. Dentro de lo que mostraron se vieron, por ejemplo, zapatillas, pantalones, una polera de los Simpson, específicamente de Homero, que causó la risa hasta de las juezas y del propio fiscal, que se hacía a ratos el simpático, junto al abogado querellante de la intendencia, que también rió a carcajadas sueltas, que se supone que no estaba ahí por razones políticas. Pero dentro de todo lo que exhibieron, apareció una polera, que el PDI tuvo que leer por orden del fiscal, una polera que tenía una leyenda en el pecho, y que decía así: solo después que el último árbol haya sido cortado, solo después que el último río haya sido envenenado, solo después que el último pez haya sido pescado, solo entonces sabrás que el dinero no se puede comer. Finalmente, se bajó el telón del primer acto de esta nueva obra de teatro montada por el Ministerio del Interior. Una cosa sí queda por decir, o quizás muchas, pero por lo menos diremos una en este momento. Las luchas no se frenan, las luchas por la vida no se frenan, señores capitalistas, o por lo menos de esta manera no lo van a lograr. Somos Cerro a la Izquierda y así comienza el programa del 19 de mayo de 2017. Aquí comienza, desde el Cerro La Pólvora para todo Chile, Cerro a la Izquierda, desde los estudios de Radio Voz de la Mujer, 107.7 en Concepción. Mejor ser abra tus gargantas. Que mi mejor miel has curado, así como el agua. Que tu mejor voz alivia. Buenas tardes a todas y todas las personas que están escuchando hoy Radio Voz de la Mujer en el 107.7 FM de Concepción, y también a los amigos que nos están escuchando a través de Radio Resumen, Radio Villa Francia, la Estación Central, o a través de los podcasts de Radio Aucán y también de Radio Michoacán de Monte Águila. Estamos muy contentos de iniciar un nuevo programa de Cerro a la Izquierda, y antes de comenzar, en este frío día de Concepción, voy a saludar al amigo de siempre, a nuestro socio fundador, a nuestro amigo Gamaliel Silva. Gamaliel, ¿cómo estás? Bien, bien, Yerko, acá súper contento, súper animado de estar nuevamente junto a todos nuestros vecinos y vecinas acá del Cerro La Pólvora. Como bien tú lo has dicho, socio fundador, pero aún no controlador. Somos una cooperativa en Cerro a la Izquierda. Exacto. Una cooperativa de las comunicaciones. Contarle a todos nuestros vecinos y vecinas de que estamos ya comenzando este capítulo de Cerro a la Izquierda a través de Radio Voz de la Mujer, el 107.7 en el FM del Gran Concepción, en una fría tarde de viernes 19 de mayo, un día bastante raro, un día en donde ha habido un sol, un típico sol como de invierno, bueno, en este caso de otoño, de estos soles que no calientan mucho, pero que en el fondo está ahí. Así que bueno, yo creo que ya pasando un poco al tema que vamos a estar conversando el día de hoy, después de la interesante editorial de Angel, que envió su editorial grabada. Saludos a la Angel, y también saludos a nuestro amigo Jano, que no pudo venir por temas laborales, y a Nelson también, y a Robinson, que lo echamos mucho de menos. Así que Robinson, si está por Concepción, no olvides visitarnos. Así es. Pues bien, así que yo creo que podrías un poco presentar el tema que vamos a estar hablando hoy día y a todos nuestros ilustres invitados que nos van a acompañar el día de hoy. Por supuesto, Gamaliel. Tenemos tres invitados el día de hoy. Voy a partir presentando a nuestro amigo Marcos Jaramillo, que él es estudiante de Tecnología Médica de la Universidad de Concepción y también es vocero de la organización del colectivo Salud para Todos y Todas. Marcos, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación a la radio y todo el equipo acá que trabaja. Muy bien. Por otro lado, una persona que ya ha estado acá en el estudio, quizás reconozcan su voz, y si no, tomen nota de su nombre, se llama Simón Manríquez, es estudiante de medicina y parte integrante de la Escuela Crítica de Salud de la Universidad de Concepción. Simón, ¿cómo estás? Estoy bien, muchas gracias, Yerko, por invitarnos nuevamente. Damos las gracias por participar de este espacio y que podamos tener una discusión enriquecedora hoy en día. Esa es la idea, ¿cierto? Sí. Y la otra invitada, una invitada que primera vez que está acá en Cerro a la Izquierda, así que le vamos a dar una calurosa bienvenida, es Amanda Garrido. Ella es psicóloga y profesora de la Universidad Andrés Bello, sede Concepción. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. La idea es compartir o expresar opiniones y también que esto se pueda difundir. Así que muchas gracias por la invitación. Muy bien. La temática que hoy día nos convoca es discutir, conversar sobre la situación que actualmente rige nuestro país en temáticas de salud pública y lo que podríamos denominar una crisis del sistema de salud pública. Entonces, me gustaría preguntarle a nuestro ilustre panel, ¿cuáles son los pilares o las bases del sistema de salud que hoy día rige en Chile? ¿Quién desea iniciar? Ya, yo podría. Ya. Ya, bueno. Un hombre valiente. Sí, bueno, partir un poco la discusión y, bueno, hablar como... También tú dices, ¿cuáles son estos pilares? Igual, para empezar a hablar de los pilares, igual hay que hablar un poco de historia. Bueno, ¿cómo se formó la actual salud que existe hoy en Chile? Se fundó y se formó y se generó a través de la dictadura. No son primeros años, sino principalmente el año 80, donde se crearon nuevas leyes. Entre esas fue la ley que creó la ISAPRE, ¿ya? Los Institutos de Salud Previsional. Y que de alguna forma vinieron a fortalecer uno de estos de los pilares que son los pilares del neoliberalismo en Chile. O sea, la salud es un pilar del neoliberalismo en Chile que se creó con esta ley en el año 1980. Y uno de los pilares serían, por ejemplo, la ISAPRE. La ISAPRE es uno de los pilares importantes de la privatización de la salud en Chile. Otro pilar importante son las redes de prestadoras de servicios, que son manejadas también por holding. ¿Qué es un holding? Para la gente que no sabe, los holding, por ejemplo, son en empresas que se encuentran relacionadas en una empresa mayor. Por ejemplo, existen holding como... A ver, yo voy a poder acá decir... El holding de Más Vida es un holding. Aparte de tener la ISAPRE, ellos tienen clínica y red de prestadores donde hacen sus propios servicios y donde ellos pueden traspasar gente de su propia ISAPRE a sus propias clínicas para también obtener mayor utilidad. O sea, lo que tú me estás explicando de que existe un negocio en torno a esto, de que ellos se pasan clientes unos para otros y son los dueños de la misma empresa. Sí, ellos son dueños de la misma empresa. O sea, el dinero queda circulando en la misma empresa. El mismo. De hecho, se hizo un estudio, a unos chicos que fueron parte de una fundación Creando Salud, donde dice que la mayor cantidad de plata no se va a la ISAPRE, sino que se va a la red de prestadoras, sobre todo a las clínicas. Es donde se da más la plata. De ahí es donde... Estos holdings sacan la plata, o sea, donde sacan su mayor cantidad de utilidades. Pues no olvidar de que este año salió una noticia donde decía de que la utilidad de la ISAPRE en torno a 2015, con comparación con el 2016, en 2016 crecieron un 60% más de la utilidad de la ISAPRE en Chile. Bueno, ahí podría nombrar quizá algún pilar, quizá algunos de ustedes quisieran nombrar otro pilar de la salud para que no sea un poco tan monotemático. Sí, para hablar un poco de cómo funciona la salud en Chile hay que destacar el rol del Estado, de los gobiernos detrás de la salud pública, los cuales, amparando la iniciativa privada de los holdings, de las clínicas que había mencionado Simón, han sistemáticamente desfinanciado la salud pública. Una salud pública, los hospitales de Chile han aumentado su deuda. De hecho, el año 2016 se triplicó la deuda que se traía entre 2012 y 2014. Es decir, la deuda, la falta de profesionales, la falta de fortalecimiento de la salud pública viene siendo uno de los problemas principales para la gente en Chile y lo que genera que obviamente la salud privada se vea fortalecida. ¿Cuál creen ustedes, o Amanda, que son los conflictos de intereses que hay en este sistema de salud? Porque si es tan malo, ¿por qué sigue vigente? Bueno, es muy interesante la pregunta y muy también extensa también de responderla. Conflictos de intereses hay muchísimos. El interés principal debería estar en promover la salud en general, pública, pero también la salud mental. Porque cuando uno habla de salud pública, claro, piensa en los hospitales, piensa en la atención de estos pacientes, pero también la salud mental hace muy poco tiempo que se ha implementado en Chile. Y también es muy escasa, faltan profesionales, y lo mismo que hablaban aquí los compañeros respecto a la privatización de la salud, ¿no? Si una persona se enferma y no tiene los recursos para poder pagarlo, ¿qué ocurre ahí? ¿Quién sostiene eso? Entonces los intereses vienen en el fondo de un derecho humano, que es la salud, privatizarlo. De ahí empieza el problema y desde ese suelo, ¿qué puede emerger fértil de ahí? Para las personas que se están recién integrando a la transmisión, estamos hablando sobre la crisis de la salud pública en el caso de Chile, por lo menos, y tenemos que recordar que el sistema de salud que hoy día rige en Chile, como bien decía Simón, Marcos y Amanda, tiene sus bases ya de las reformas de la salud que se vienen perfilando durante los años 80, desde los años 80, y profundizando durante los años 90 y hasta el día de hoy. Recordemos, y bueno, hay bastantes estudios que hablan sobre eso, de que fue deliberadamente desmantelado el sistema público, tanto de educación como de salud, porque suena lógico, ¿cierto? Nadie va a pagar por algo que es igual de bueno siendo gratis, ¿cierto? Entonces, se crea un sistema privado pagado que se le inyecta una tecnología, se le inyecta calidad, en mejores condiciones laborales para sus trabajadores, sus funcionarios, y un sistema público que opera solo en los espacios donde el sistema privado no puede o no quiere operar. Está subsidiario. Sí. Exacto. Bueno, yo creo que cabe destacar acá, igual que algo de suma importancia, primero entender cuál es la composición del sistema público-privado, porque nuestra salud, el sistema de salud en Chile es un sistema mixto. Tiene un subsistema público y un subsistema privado. El subsistema público más o menos aborda más o menos 50% del gasto en el Producto Interno Bruto y es para el 80% de la población. En cambio, el sistema privado, el sistema de la ISAPRES, es aproximadamente para un 17%. Para la gente, disculpa que te interrumpa, para la gente que no sabe la diferencia, que nunca ha entrado a un ISAPRE, no sabe lo que es, ¿cuál es la diferencia quizás entre una FONASA y ISAPRE? Ya, mira, la diferencia principalmente es quién otorga el servicio. Ya. El sistema público, quien otorga el servicio, es el Estado, a través de FONASA, el Fondo Nacional Solidario de Salud. Y en el otro caso son ISAPRES, ¿ya? Cuando una persona está trabajando, la persona cotiza para salud, cotiza un 7%. El 7% puede ir tanto para el sistema público como para el sistema privado. Aunque en el sistema privado los valores suelen cambiar a veces, uno paga más del 7%, normalmente es como el 12%, 11%, y esa plata se invierte. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Que, bueno, primero el sistema público es un sistema solidario, o sea, toda la plata que se reparte trata de repartirse igualitariamente entre las personas que acceden, con ciertas diferencias porque existen ciertos tramos. Y en el sistema privado no es tan así. Uno ahí va pagando por lo que uno, como por factores de riesgo de lo que uno debería pagar. Pues ahí es donde se crean los planes distintos para hombres, para mujeres, para ancianos, para niños, etc. Eso es como la total diferencia, pues quién administra. Y claramente acá cabe destacar de que las ISAPRES tienen, por ley, también ellos pueden lucrar con la salud. En cambio, en el sistema público no se puede hacer eso. Claro. Entonces ahí también hay una diferencia primordial. ¿Cómo vemos reflejado esto en el vecino o la vecina? ¿Cómo puede ver reflejado cotidianamente estas cosas turbias que hay detrás del sistema de salud? Por ejemplo, si hablamos de una mujer que tiene que cotizar particularmente y contratar un plan, si está en la edad fértil, le van a cobrar un 70% más que si es el mismo plan para un hombre. Entonces, en ese sentido, igual, entender que no solamente se paga mensualmente por ese plan, sino que aparte, que eso es lo que también llama mucho la atención, sobre todo también los extranjeros que vienen y no entienden tampoco cómo funciona este sistema, que yo pago mensualmente una cobertura, pero aparte tengo que pagar cada vez que voy al médico, tengo que pagar los exámenes que me bonifican. Pero en el fondo la lógica sería, si yo pago mensual, me deberían bonificar eso. Exacto. No tener que yo pagar además aparte. Entonces sería como un ejemplo de lo que ocurre actualmente. Yerko, para complementar, ¿cómo lo ven las personas actualmente en su diario vivir? O sea, según cifras de Ciper Chile, el año 2016 casi fallecieron 25.000 personas en lista de espera. Es decir, personas esperando alguna cirugía, esperando atención de especialistas. Exacto. Demoran meses, años incluso en recibir su atención. Y después, claro, cuando vienen las personas del hospital y las llaman a su casa para preguntar, para ver si les van a citar la hora, se dan cuenta que las personas fallecieron. Bueno, me pasó un día, yo soy profesor, bueno, todos los auditores saben, y un día estaba haciendo clases en un preuniversitario X de Concepción y un estudiante, estamos hablando de dictadura, es parte del currículum, y ella me contaba de que 6-7 meses después que su madre murió, la llamaron del hospital y dijeron, bueno, tenemos buenas noticias, salió su hora, tiene que venir la próxima semana a atenderse. Y dijo, mi mamá murió hace 7 meses. Correcto. Y se escuchó un silencio y el teléfono se cortó. Porque obviamente la persona que llamó no tiene la culpa de eso. Y algo ocurre comúnmente. Algo ocurre comúnmente, exacto. Bueno, sí. No, solo quería decir en realidad que nosotros estamos trabajando actualmente con personas del sistema público de salud. Muchas de las tías funcionarias de los consultorios del hospital que llaman, que son las que les toca llamar, son ellas las que lamentablemente siempre acusan más esta situación, que ellas se encargan del teléfono de estar ubicando a los pacientes y que para ellas es doloroso llamar a las casas y en verdad no saben cómo reaccionar, no es culpa de ellas y ellas también quieren cambiarlo, ¿no? Muchas veces se descargan con ellas mismas. Claro, de verdad. O sea, yo quiero destacar también otra forma también en cómo nos afecta a todas y todos nosotros este sistema de salud. Porque igual hay que tomar en cuenta y en consideración de que cómo está organizado el sistema de salud en Chile. Como bien decía Amanda, ¿cierto? Sí. Amanda. El sistema de salud no está direccionado y no prioriza la prevención y promoción de la salud. Okay. Está principalmente, su objetivo es poder atacar la enfermedad cuando esta ya está instalada. Y hay una gran cantidad de sobre especialización de la salud en Chile. O sea, Nosotros ahora vemos las estadísticas y la mayor cantidad de enfermos que hay en Chile son enfermos crónicos, que tienen hipertensión, que tienen diabetes. Y esas enfermedades se producen porque tampoco existe educación al respecto. No existe educación desde la escuela, desde la infancia, tampoco dentro de universidades, ni dentro del trabajo. Y algo que cabe destacar ahí que es importante, que el hecho de que nosotros nos estamos enfermando y no estamos haciendo nada por remediarlo, pero preferimos seguir pagando altas cifras por cirugías, sobre consultas de especialización, en vez de preocuparnos de lo primordial. ¿Y qué pasa si tú estás enfermo y no tienes dinero en Chile? Si eres pobre o ganas el sueldo mínimo. Ahí, ¿cómo te lo explico? Bueno, la reacción de Amanda creo que ya responde gran parte. Sí. ¿Qué tienes en mente, Amanda? Cuéntanos. Es que lo primero que se me vino a la mente es como desesperanza, porque la verdad que si es algo grave y no existen los medios, y como dicen aquí los compañeros, hay listas de espera enormes, si no se tiene dinero, por ejemplo, donde hay una cura que se pueda pedir a algún especialista de afuera, no se puede acceder a eso. Es diferente a una persona que tiene los recursos, por ejemplo, y puede pedir ayuda, claro, o puede hacerse cargo de ese procedimiento, o a lo mejor los medicamentos, que son carísimos. Una persona que está en extrema pobreza no puede hacer eso. Y por lo tanto, el derecho que tiene de salud, el derecho que tiene a vivir muchas veces con una enfermedad que podría haber sido tratada, no existe. Así que mi cara fue de espanto. Sí. Dentro de lo mismo, igual cabe destacar de que, bueno, a pesar de que quizá la persona tenga pocas posibilidades, existe también lo que es el plan GES. O sea, es como algo que podríamos decir bueno y malo que existe dentro del sistema de salud. Porque hay cierta cantidad de enfermedades que el Estado sí o sí debe responderte. Si el Estado no lo puede responder, tiene que pagarle al sector privado. Bueno, igual tiene su cosita por atrás, porque al sector privado le va a pagar cuántas veces más lo que podría valer. Exacto. El precio real en un sistema público. Mm. En uno privado. Pero si tú no, ninguna, si tu enfermedad no está dentro del GES, por ejemplo, tú no tienes posibilidades. O si, por ejemplo, si tu enfermedad está dentro del GES, pero tu enfermedad, el GES solamente se va a aplicar si tienes entre 50 y 54 años y tú tienes 55 o tienes 49, no vas a poder también acceder a servicios. Entonces igual se genera ahí otro problema. O sea, un estado social, como dices, nos cagamos solamente cuando está la caca. Nos da bastante pena, en verdad, reflexionar sobre esto, ¿no? Sí, es como un círculo vicioso y... Sí, bastante. Amanda, yo tengo entendido, o por lo que logramos conversar antes del programa, que tú has trabajado el tema de la salud en el caso de inmigrantes. Sí. ¿Cómo es o cómo funciona la salud para las personas que son de otros países? A ver, como debería funcionar, no funciona porque no existen las políticas públicas necesarias para que así sea. Y como yo siempre digo, o sea, no se respetan los derechos de salud de los propios chilenos, de los extranjeros menos. Entonces, en ese sentido, cuando llega extranjero, también la falta de información y la falta de información que existe en los funcionarios de los hospitales, por ejemplo. Claro. Existe una normativa que extranjería la ha difundido enormemente, que si una persona está en riesgo vital, debe ser atendida. Incluso con RUT provisorio tienen derecho a ser atendidos. Pero como esa información no está en los hospitales, muchas veces encontramos situaciones donde hay inmigrantes que no tienen muchos recursos, que están con una enfermedad y no los quieren atender y no los entienden. Entonces, desde esa parte, lo que hemos hecho nosotros es tratar de comunicar un poco a los inmigrantes con los cuales hemos tenido acceso o interacción, e informarles de sus derechos, de cómo ellos pueden, en el fondo, exigir ser atendidos en caso de necesitarlo. Y también la necesidad de difundir esto en los centros de salud, porque en el fondo los propios funcionarios se niegan a atender a los inmigrantes cuando tienen el derecho de hacerlo. Entonces, aquí al final es necesario informar y es necesario también prevenir, y también teniendo en consideración que los inmigrantes están aumentando, y sobre todo de países vecinos. Exacto. Bueno, el caso más emblemático, hace 4 semanas una mujer dio a luz en el pasillo de un hospital, en una silla de ruedas, porque por un lado estaba colapsado el hospital, pero también por otro lado se le había negado la asistencia de salud. Y una semana antes de eso, en el sur de Chile, creo que si no me equivoco, en Coyhaique, que se le negó la atención a una persona que vive en la calle, porque no tenía dinero, ni previsión social, ni estaba en los registros del hospital, y Carabineros tuvo que obligar a los funcionarios también a atenderlo, porque... Igual, el protocolo decía que no se podía, pero igual hay un poco de criterio, ¿cierto? Una persona que está muy enferma, que está tirada en el suelo, que requiere de una atención, muchas veces hay que violar los protocolos para salvar una vida, ¿cierto? Y Erko, destacar solo cortito una experiencia en Santiago hace un par de meses, donde no se atendió una persona trans en un hospital público por producto de la discriminación y por el recelo propio de los profesionales de salud, o sea, imagínate. Exacto. también hace poco lo que ocurrió en Valdivia. O sea que todavía tampoco existe una investigación clara, pero lo que se denuncia, lo que están denunciando nuestro propio pueblo, es que un niño que no pudo ser atendido porque tenía que ser trasladado a la clínica de la Universidad Católica y el hospital tenía deuda con esa clínica y no lo pudieron trasladar. Y falleció esperando un traslado. Y, bueno, en el hospital hay versiones contradictorias, ¿cierto? Sí, porque el hospital dice que no, que eso es falso. Tampoco hay una respuesta clara al momento, que claro. Es lo que igual estaríamos esperando. ¿Y cuál es el hilo conductor de todos estos problemas? Que vemos estos casos particulares, porque muchas veces nosotros vemos las noticias, ¿cierto? Y vemos muchos casos particulares, pero si somos un poquito más críticos, sabemos que la sobreexhibición de casos particulares es para que nosotros no veamos el hilo conductor de todas estas particularidades, ¿cierto? Entonces, ¿cuál creen ustedes que es el hilo conductor que conecta todos estos casos puntuales que nombramos? Dale, ¿sí? Bueno, por favor. Ando motivado hoy día, así que estoy haciendo preguntas profundas. Sí, muy reflexivas. Sí, por supuesto. Lo primero, sistema, gobierno, políticas públicas. De ahí empieza todo, a mi parecer, porque en el fondo esa es la base para que se pueda sustentar y se puedan... exigir de parte de la ciudadanía los derechos. Ese también es otro tema, el informar, porque si uno no informa a la población de los derechos que pueden exigir, estos no son exigibles, y ese es el primer derecho, ¿no?, de los derechos humanos. Entonces, al final, aquí encontramos dos cosas. Por una parte, el gobierno, el Estado, en cuanto a las políticas públicas que no están bien definidas y que no salvaguardan los derechos de los propios chilenos, y por otra parte, la falta de información a la población de lo que verdaderamente ellos tienen que acceder a una salud de calidad, a una educación de calidad. Y esto se materializa, por ejemplo, el año 2016 el Ministerio de Salud tuvo un 48% de ejecución presupuestaria. Es decir, de 10 pesos que se le entregó al Ministerio para que invirtiera en salud, fueron capaces de usar 4.8. El otro se tuvo que devolver por ineficacia, por problemas de ejecución. Por ejemplo, lo que ocurrió acá en Concepción, en Talcahuano, mejor dicho, con el Hospital Las Higueras, un hospital que ya estaba listo, que estaba prometido por la presidenta Michelle Bachelet, que primero se quiso cancelar, luego de la organización de la comunidad se sacó adelante esto, medio gracias a las mesas de salud y la presión de la comunidad, pero luego la licitación del proyecto fue mal ejecutada. Es decir, el ministerio se equivocó, tuvieron una licitación que finalmente se bota a la basura, y actualmente se está reiniciando este proceso de licitación, lo cual ha demorado alrededor de 2-3 años la construcción, el comienzo de la construcción del hospital. O sea, vemos una ineficacia impresionante acá. Hay un descuido deliberado, o sea, claro, bueno, claro. Mi opinión, ya saliendo un poco del rol del entrevistador, ¿cierto? Sí. Que todos esos errores son deliberados. O sea, claro. Hay un desinterés para no atender a las problemáticas de la salud, porque eso conlleva, o el caso de la educación es similar, eso conlleva que las personas prefieran endeudarse para atenderse en el sistema privado. El Hospital Las Higueras, que está absolutamente colapsado. Exacto. Mira, a mí me gustaría poder hablar también quién está más al fondo de estas causales, porque igual existen personas, nombres propios y grupos quienes son quienes controlan el mercado de la salud en Chile, y que son estas personas que están detrás de este negocio a ganar plata. Y yo traje algunos datos acá que son como súper interesantes. Primero, ¿quiénes son estos holdings e ISAPRES y quiénes están detrás de ellas? Por ejemplo, tenemos las empresas Banmédica, que controla, por ejemplo, ISAPRES Banmédica, Aviatres, y clínicas como la Santa María, la Biobío, entre otras. Y las personas que están detrás de su grupo es Grupo Penta, por ejemplo, donde está Carlos Delano, Carlos Lavín, investigado ya por casos de corrupción y por emitir boletas falsas. Tenemos la Cámara Chilena Construcción, que también participan en la AFP Habitat, que ellos manejan Megasalud y también una gran prestadora de clínica. Tenemos a Cruz Blanca, controlada por el Grupo Said, donde son las mismas personas que son dueñas del Parque Arauz, como imagínense, la misma persona controlando un mall y también controlando una ISAPRE de la salud. Y no recuerdo en qué ciudad hay una clínica dentro de un mall, no recuerdo en qué ciudad, sí. No sé, me cuesta entender esa lógica. Aquí había una. Acá también hay. Sí. En Nueva América, ¿no? Sí. En el Mall Trébol. En el Mall Trébol. Qué loco. Ahí está la expresión máxima de lo que estamos hablando. Y dato específico, en el año 2012 salió un dato muy interesante en Fundación Sol, que decía de que, por ejemplo, la mayor cantidad de camas que se compraban a red de prestadoras privadas por medio de Fonasa se fueron a la clínica alemana de Santiago. Y en ese entonces, quien era ministro de salud era de Piñera, ¿cómo se llama? Mañalich. Y él anteriormente ha sido director de la misma clínica. Exacto. Entonces, igual acá hay un conflicto de interés súper grande, porque es la misma gente que está en el gobierno también, que han estado en esto, que han estado en el gobierno de ahora, en los gobiernos anteriores, también forman parte de este negocio. Cosa clara. Como pasa en la salud, en la ISAPRE, en la educación, la vivienda. Ejemplo claro, el de la DC, el de la Democracia Cristiana, sí, que tuvo un rol súper importante, por ejemplo, en el gobierno de Lago, para las concesiones hospitalarias. Sí. Y ellos son los que han impulsado esto. Y por ejemplo, las concesiones, se paga 3 o 4 veces más por un hospital que iría a valer mucho menos. Muchachos, iremos a una breve pausa musical y continuaremos con este tema que está bastante interesante y estoy motivado. Hoy día llegué bastante motivado, así que... Bien. Gamaliel, ¿qué sorpresa nos tienes? Pues bien, para ya dar este cierre de bloque y poder comenzar otro bloque, hemos preparado una canción que está igual cae de cajón para esta, para este programa. Se llama Hospital de los Petinellis. Ah, perfecto. Muy bien, muchas gracias. Así que nos vamos con esa canción y volvemos en un ratito. No vuelvas nunca más al hospital. Son tus visitas las que me hacen mal. Si son amigos, no quiero hablar de cosas que amo y me hacen odiar. Le pido a ellas que no piense en mí, si alguna vez me tocará morir, si alguna vez me tocará morir. Yo le pido a ellas que no piense más en mí. Enfermera, no la deje entrar. No haga más cuenta esta enfermedad. Con este cáncer ya no puedo más. De a poco me hundiré en la soledad. Soledad, le pido a ella que no piense en mí. Si alguna vez me tocará. Ya no puedo más. De a poco me hundiré en la soledad. Soledad, le pido a ella que no piense en mí. Si alguna vez me tocará morir. Si alguna vez me tocará morir. Le pido a ella que no piense. Le pido a ella que no piense en mí. Oh. estamos de vuelta nuevamente en su programa Cerro a la Izquierda, y se me había olvidado mencionar que puede participar también en Cerro a la Izquierda a través del hashtag Cerro a la Izquierda en Twitter, o puede también mandar un mensaje en el Facebook con el mismo nombre, Cerro a la Izquierda. Estaremos muy atentos a sus comentarios, preguntas, críticas y un largo etcétera. Y nuestro amigo Camariel estará muy, muy, muy pendiente de las redes sociales y no tendrá problema en interrumpirnos para decirnos si es que hay alguna pregunta de los auditores. Perfecto, estaré atento a aquella situación. Ok. Quería preguntarle específicamente a Amanda Garrido, nuestra invitada, recuerden que es psicóloga y profesora de la UNAP que trabaja salud mental, y es un tema bastante poco tratado en nuestro país, y bastante importante, sobre todo el ritmo de vida, por la actividad desde el trabajo, cada vez es más común alguna expresión de problemas de salud mental. Primero, ¿qué podemos entender como salud mental? ¿Qué encaja dentro de un perfil? Es decir, ¿cómo una persona puede ser diagnosticada de salud mental y cómo ustedes han ido trabajando este problema? Bueno, son muchas preguntas. Sí. Voy a tratar de responderlas. Exacto. También de la forma más precisa y clara posible. Salud mental es un tema muy complejo porque cuando uno habla de salud, en el fondo salud física, es algo concreto. Uno puede verlo, puede diagnosticarlo y puede tratarlo. La salud mental escapa un poco a la objetividad, es más subjetivo. Por lo tanto, muchas veces, de hecho aquí en Chile hace muy poco que se ha implementado como un programa de salud mental. Entonces, cuando hablamos de salud mental es que haya un equilibrio. No significa que una persona no tenga problemas, no significa que una persona no atraviese momentos en los que esté más angustiado, más ansioso, porque así es la vida, ¿no? De repente aparecen circunstancias en las que uno no se siente muy bien. El tema es cuando esto es un patrón. Cuando la persona, por ejemplo, pierde la capacidad de sentir placer con cosas que antes le generaba placer. Cuando pierde la capacidad de el impulso motivador de generar algo, de creer algo. O la autoestima, por ejemplo. El tener desmotivación. El tener mucha tristeza. Estoy hablando más que nada como síntomas clásicos de la depresión. Entonces, ¿también qué pasa? Actualmente en la octava región existen muchos índices de depresión, existen muchos índices de patología mental. Entonces, el llamado es hacer prevención en cuanto a esto. ¿Qué significa? Que una persona que tiene depresión no significa que es una persona que quiere estar enfermo y que elige estar enfermo. Es una persona que tiene una enfermedad y que hay que ayudarla desde ese lugar. Entonces, ayudarla significa darle un tratamiento en el caso de que sea necesario desde los medicamentos y también un trabajo terapéutico. Entonces, cuando nosotros hablamos de salud mental, en el sistema que estamos hablando actualmente, que si se han dado cuenta es un sistema muy frustrante, porque si no tienes dinero, no tienes salud en el fondo, entonces claramente la salud mental va en picada. Y te dan segundo o tercer orden. Exactamente. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Cuando hay índice de salud mental y hay problemas en salud mental, hay menor productividad, hay mayor, en el fondo es mayor gasto, porque hay más licencias médicas. Al final es un círculo vicioso, lo mismo que hablábamos cuando hablamos de la salud en general. Entonces, cuando hablamos de salud mental, hablamos de una parte súper importante del ser humano, que en el fondo es también la capacidad de ser feliz. La capacidad de tener momentos, calidad de vida, la capacidad de tener recreación. Actualmente los chilenos trabajan de 8 a 8 muchas veces. ¿En qué momento puedes tener un momento para pensar, para disfrutar con tu familia? No hay calidad de vida, por lo tanto la salud mental disminuye. Entonces al final va muy de la línea con lo que estábamos hablando, y la forma de intervenir en esto sería desde la prevención, promoción. Que las personas que se dedican a la salud pública, a la salud mental, sean capaces de informar, porque como decía aquí el compañero, muchas veces sale mucho más rentable hablar sobre el poder diagnosticar desde un inicio cuando una persona está presentando alguna patología de salud mental, cuando ya llega, cuando ya tiene una patología muy instalada, después el proceso de recuperación es enorme. Si una persona acude, por ejemplo, cuando empieza a sentir que pudiera estar teniendo alguna patología mental, va a ser mucho más fácil de tratarlo. Cuando es una depresión muy profunda, requiere muchísimo tiempo y muchos recursos que actualmente no se dan. Entonces, al final es un círculo vicioso en ese sentido. ¿Y cómo se ha trabajado eso aquí en Chile? ¿Que tú has podido ver eso desde cerca? ¿El qué específicamente? ¿La salud mental? ¿Sí? Se ha trabajado tratando de implementar la prevención y la promoción. El tema es que el sistema es tremendamente frustrante, porque cuando uno trabaja en sistema público puedes ver a tus pacientes una vez al mes, y hacer un trabajo psicoterapéutico de terapia requiere estar en contacto con esa persona, poder tener mayores momentos, generar un vínculo, que de ahí viene la reparación y viene la salud. Entonces, cuando no existe esta base, o no existe, por ejemplo, hay muchos hospitales donde se atienden en containers. Yo he tenido que atender en container, donde constantemente entra un paciente, entra otro, no se respeta el espacio de ese paciente. Entonces, cuando hablamos de salud mental, está sobrecargado. También existe el plan AUGE para salud mental, pero te cubre solamente por una especificidad de años y muchas veces patologías mentales que requieren mucho más tiempo. El Hospital Psiquiátrico de Concepción está saturado, está con lista de espera en este momento. Entonces, cuando hablamos de salud mental y la experiencia que he tenido, es sumamente frustrante, porque hay muchísimas personas que necesitan ser atendidas, muchísimas personas que podrían gozar de una buena salud mental y no la tienen. Entonces, el llamado es a que se informen, y también a los colegas, que hagan comunidades, que vayan a charlas, que ayuden a la comunidad para que, si al menos el sistema no se está haciendo cargo, que ellos se puedan hacer un poco cargo y darle algunas tips, algunas instrucciones para que se den cuenta cuando detectarlo. Y además que muchas de las problemáticas de salud mental no son casuales, es parte del ritmo de vida, las personas, como tú señalabas, estoy totalmente de acuerdo. La sobreexplotación laboral, las malas situaciones en el trabajo, la falta de calidad de vida, el, no sé, llegar a tu casa todos los días y cuando llegas a tu casa tus hijos están durmiendo y no tienes espacio ni tiempo para compartir con ellos, y ves cómo crecen y después tus hijos no te reconocen como padre, por ejemplo. Exactamente. Yo lo veo muy seguido. Muchas veces, como yo soy profesor, veo que los papás llegan pidiéndonos ayuda a la escuela, por favor, profesor, cuando me tocó ser profesor jefe, por favor, profesor, ayúdenos, porque no sé qué hacer con él, porque yo estoy todo el día afuera, o niños que se crían solos porque los papás, los dos, trabajan para poder pagar las deudas. Claro. Y un largo etcétera. Sí. Uf. Es así. ¿Querían decir alguna cosa ustedes? Lo veo con cara muy. Mucho de salud mental, igual no lo hemos trabajado. Igual un área que en Chile está muy botada. Igual que la salud oral, por dar también un ejemplo. Sí, totalmente. Y, o sea, yo creo que algunos puntos críticos, algunas cosas concretas. Puede ser la cantidad de gente, por ejemplo, que se suicida en el Costanera Center, por ejemplo. Es un dato concreto de salud mental. Yo creo que, a pesar de que quizá no es general, tampoco uno puede hacer como un estudio que diga, no, acá hay un problema, pero uno se da cuenta con esas expresiones concretas de que hay un problema. Y el problema igual se genera también por el egoísmo, el consumismo, cierta forma de vida que te... El no poder llegar a esas cosas que tú ves todos los días en la televisión, no poder alcanzarlas. Claro. Bueno, y dando un dato, el tema del suicidio es un tema como un poco tabú también, ¿no? Como que la gente escucha suicidio y se espanta. El suicidio puede ser prevenido, y el suicidio se puede muchas veces detectar y se puede abordar. Entonces, desde ese punto de vista, quiero entregar un dato de la OMS, que actualmente en el mundo cada 40 segundos una persona se suicida. Eso es un dato alarmante a nivel mundial. Y aquí en Chile ha aumentado considerablemente, y sobre todo en nuestra población de adolescencia. Exacto. Entonces, es súper importante intervenir desde ahí, porque es cuando ya está en el punto cúlmine de la patología mental, que es difícil abordarla y es difícil detectarla. Y también informar y formar a los funcionarios de salud pública, que atiendan y detecten cuando hayan indicios de intenciones suicidas y de acciones suicidas. Y ahí lo que dice, la gente que no sabe dice, ah, esta persona es rara. Sí. Quiere llamar la atención. Quiere llamar la atención. Hasta que la persona se suicida. Sí. Bueno, y también, en ese sentido, quería preguntarles, ¿dónde recurrir si ustedes precisan una ayuda? Por ejemplo, yo tengo problemas de salud mental y el sistema, no sé, ya fui al consultorio y está lista de espera. ¿Dónde, por ejemplo, puedo recurrir? O, por ejemplo, yo soy migrante y necesito atenderme en salud, necesito información. ¿Dónde recurrir? Si quieren ustedes los nacionales, no, dale. ¿Sí? Bueno, en caso de que no haya atención, desgraciadamente, si no hay atención en lista de espera, y si no, también hay psicólogos que funcionan con FONASA. Entonces, ver también una lista, el Colegio de Psicólogos tiene también psicólogos que están acreditados, y también hay psicólogos que trabajan con FONASA, por lo tanto podrían acceder las personas a este tratamiento. También hay universidades que tienen atención psicológica gratuita, en el caso de Andrés Bello tiene el CAPSI, todas las universidades que yo conozco que tienen al menos carrera psicología tienen estos centros donde atienden profesionales, donde tienen estudiantes en práctica, que también es un apoyo, ¿no?, para las personas que a lo mejor no tienen cómo costearlo, al menos van a tener un apoyo en ese sentido desde ahí. Ya hablando de la parte migrante es más complicada, pero sí, por ejemplo, nosotros tenemos un grupo de acogida al migrante que es GAM, que es una iniciativa voluntaria donde hay profesionales, donde prestamos asesoría y donde atendemos también ahí mismo en el CAPSI a migrantes que necesitan atención en salud pública. Entonces pueden acceder también a la Universidad Andrés Bello, trabajamos desde la perspectiva de migración, o también al GAM, que pueden encontrarlo en Facebook, donde prestamos asesoría también. ¿Cómo lo buscamos en Facebook? GAM, G-A-M, Grupo de Acogida al Migrante. Y ahí en el fondo, si tienen cualquier duda, pregunta, nosotros siempre vamos a tratar de responder ante ellas, porque la verdad es súper complicado. O sea, yo en este momento, si hay migrantes que necesitan atención, estoy tomando algunos casos, pero también en base a mi propio tiempo. Entonces la idea también es que surjan iniciativas donde apoyemos a poder atender a las personas que no tienen los recursos. Ya, pues chiquillos, psicólogos, estudiantes de psicología, pónganse las pilas. Sí. Sí. La gente los necesita. Totalmente. Quizás más que en otros tiempos. Sí, ahora, ahora más que nunca. Sí. Sí. Es muy cotidiano. Y no una, quizá, ojalá, o no una psicología que medica, sino que una psicología quizá más que social, habla, claro. Que trata, que escucha. Hoy en día el ser humano no se siente muy escuchado por lo que estábamos hablando, los ritmos de vida. Y la necesidad, aunque suene muy cliché y muy hippie, está en el amor, en verdad. Sí, el ser humano siempre busca ser reconocido. Y hoy en día el sistema no reconoce. Entonces de ahí nace como problema. Gamaliel, ¿tú quieres decir algo? A todo esto la gente no los puede ver, pero Gamaliel estaba moviendo sus manos para que lo viera. Así que, Gamaliel. Nos ha llegado un mensaje a nuestro Facebook de Yerko. Raúl Chaparro nos envía un saludo, nos dice, buena, buena compañeros de Cerro La Izquierda. Construir solidaridad es un gran paso para aportar a la integridad de la salud mental desde las escuelas, universidades, poblaciones, sindicatos, etcétera. Saludos. Saludos para ti también, Raúl. Un abrazo para Raúl. Claro. Saludos, Raúl. Bueno, no, un saludo a Raúl, que nosotros lo conocemos, que es de la universidad. Así que, saludo al saludo. Raúl Chaparro. Compañero. Muy bien. Sí, sí, un buen muchacho, igual lo conozco. Muy bien. Ustedes, ¿dónde ir en caso de que yo quiera informarme, aprender sobre salud, una salud distinta quizá? Mira, acá nosotros vamos a dar la opción de que ustedes pueden acceder, nosotros dentro de la Universidad de Concepción, y Marco y yo participamos de la Escuela Crítica de Salud, que es una organización abierta a toda la comunidad. O sea, generalmente, ojalá que pueda ir gente que sea más o menos cercana a la salud, pero nosotros estamos haciendo formaciones constantes, abiertas a la comunidad. El otro día hicimos una formación acerca de la ISAPRE. Próximamente queremos hacer informaciones en torno a cómo el medio ambiente afecta a nuestra salud, los problemas de género y la salud, y un sinfín de temáticas que nosotros vamos a estar publicando. Nosotros estamos publicando artículos, estamos publicando los eventos en nuestra fanpage que se llama Escuela Crítica de Salud. Para que lo busquen. Y también en Instagram también tenemos un una cuenta que también se llama Escuela Crítica de Salud. De ahí vamos subiendo la ficha de las actividades que realizamos. Entonces tiene que buscar a GAM, a la Escuela Crítica de Salud, y de paso le coloca me gusta a Cerro a la Izquierda en Facebook. Sí. Estamos creciendo, estamos creciendo la universidad. ¿En qué consiste la mesa o la organización Salud para Todos y Todas? Bueno, que me imagino que es una forma de responder a esta crisis, ¿cierto? Claro, por supuesto. Salud para Todos viene a ser la suma de muchas organizaciones territoriales a lo largo de Chile que se han ido juntando a través de los años y que finalmente en noviembre del año 2016 terminan un ciclo de unidad donde acá en Concepción se forma ya a nivel nacional el Movimiento Salud para Todos y tiene sus expresiones locales. Acá en Concepción, en la Gran Concepción, en Talcahuano, existen lo que son las Mesas Territoriales por la Salud, las cuales a partir del año 2011-2012 vienen vinculando trabajadores de salud a pobladores, vecinos, dirigentes vecinales, pobladores de base y estudiantes, también dirigentes sindicales, toda la comunidad organizada que se acerca a esta mesa, van discutiendo problemas locales. Por ejemplo, en Talcahuano se han solucionado varios problemas con los CEFAM, con los consultorios ahí cercanos, y al mismo tiempo donde se ha ido discutiendo sobre salud, donde poco a poco hemos ido generando documentos, discutiendo, reflexionando y dándonos cuenta que en verdad aislados no íbamos a conseguir nada y que ya es tiempo en realidad de que la gente y que el país se dé cuenta que la salud hay que transformarla, que la salud es un derecho, que si la gente no se mueve se va a morir. Exacto. Como que eso es lo que todos hace. Nos tenemos que mover. Así que eso, salud para todos, un nuevo movimiento. Fuerte, pero es verdad. Sí. Cuánta gente muere esperando listas de espera, cuánta gente muere porque no tiene dinero para operarse o tiene que hacer completada una cuestión que en otros países no entienden, bingos para poder operarte. Exacto. vender completos, vender calendarios para poder operarte, es una cosa que debería estar garantizada. Exactamente, y o salir de una enfermedad grave, atravesar todo lo que eso implica a nivel psicológico también. Exacto. Y después preocuparte de la deuda que vas a tener que pagar por haberte recuperado. Sí, empieza los problemas de salud mental. Yo tengo el caso de un amigo que en Santiago, su hija tuvo una encefalitis autoinmune, que es una enfermedad más o menos extraña, y que para poder costear la enfermedad tuvieron que realizar bingo conjunto con la y los vecinos, los familiares, para poder costear la enfermedad. Cosa que no deberíamos hacer, pues cosa que el Estado debería hacerse cargo. Es como si nosotros eligiéramos enfermarnos. Entonces, sí, claro. como si nosotros, comillas, elegimos enfermarnos, tenemos que hacernos cargo de pagarlo. Claro. Es tu culpa, hazte cargo. Claro. Es una cosa... me dio un poco de rabia. Se me pasaron solo palabras feas en la mente y no las puedo decir por la radio, sí. Pero ustedes se las podrán imaginar. Totalmente. O sea, inaceptable. Dejémoslo sí. Inaceptable. Sí, Jerko, destacar el crecimiento que hemos tenido como Movimiento Salud para Todos. Sí. Actualmente se está conformando un movimiento en Puerto Montt, en Chillán, en Antofagasta. Mm. O sea, ya estamos en varias capitales regionales, estamos en varios lugares. Lo mismo que está pasando con la Escuela Crítica, cada vez hemos ido convenciendo, motivando más compañeros y compañeras del área de la salud, de varias facultades también de nuestra universidad, y creemos que esto es un trabajo a largo aliento que nos va a tomar bastante, pero que sabemos que nos va a traer muy buenos frutos hacia la comunidad. Así que lo invitamos también a que se sumen a las mesas territoriales por la salud de Talcahuano. Nos estamos juntando regularmente en el Hospital La Higueras o en el CEFAM Paulina Avendaño, o en la mesa regional también de la salud. Que nos den me gusta a la Mesa Regional por la Salud, a la Escuela Crítica, y vayan sumándose a esta articulación que poco a poco, con una perspectiva crítica rebelde, quiere ir transformando la salud en Chile. Gamaliel, tú querías decir algo. Sí, efectivamente, Yerko. Me gustaría un poco hacerle la pregunta al panel de invitados sobre algo que me ha estado dando vuelta la atención bastante tiempo, y con respecto a la salud y los medios de comunicación. Bueno, yo creo que ustedes deben conocer el caso del nefasto doctor Soto, que es un médico que en el matinal, no sé qué canal, creo. Buenos días a todos. Bueno, son todos matinal. Igual de nefastos en realidad. Pero el tema es que este doctor, la cuña que se le sacó en los medios de comunicación fue que el odio produce cáncer. Sí. Entonces me gustaría preguntarles... ¿esto es cierto? Bueno, yo sé que la respuesta es un poco cae de cajón, pero un poco para colocarnos en el lugar de las personas que nos están escuchando en sus hogares, ¿esto es cierto o es una media verdad o es mentira o de qué forma matizamos aquella tan fuerte declaración? Qué difícil. Bueno, poder responder a esta pregunta, igual yo he visto bastante artículos en internet. O sea, claramente si uno va al donde se generó la enfermedad, si uno dice que el odio generó un cáncer, en ese caso era cáncer de mama, eso es irreal. O sea, si tú lo ves desde un punto de vista clínico, el cáncer se genera por otras cosas, se genera por procesos musculares que tienen un montón de distintos factores de riesgo. Y, o sea, uno no puede entrar y decir se produjo por esto si tampoco hay información y tampoco existen papers que quizás lo valen. Cosa que yo no desestimo, sí, y no creo que sea bueno desestimar otro tipo de medicina que no sea la biomédica. Yo creo que es importante poder destacarla, que pueda convivir también con la medicina biomédica, pero que siempre tenga un resguardo también de que se pueda comprobar, de que se pueda certificar, de que sí. Estas cuestiones también vayan a servir. Y en fin de cuentas, no, también limitamos a la población, porque, te permite decir, ya entonces trata de mejorar tu vida, ser un poco más feliz, y la persona empezará, si soy más feliz, quizás se me pase el cáncer, pues en realidad... Hay gente que puede pensar eso, digo, entonces también hay que... O imagina que piensa el papá de un niño de 6 años que tiene cáncer y le dice, no, que tu hijo tiene cáncer porque tú no le has entregado amor, sino que tú tienes mucho odio. ¿Qué piensa ese padre si tiene el hijo con cáncer? Obvio. Sí, bueno, a mí me gustaría también añadir un poco que es muy peligroso lanzar afirmaciones al pueblo, a las personas, sin explicar desde dónde se está hablando, porque claramente ahí está hablando desde otro paradigma, como decía aquí el compañero, está hablando desde la medicina oriental, de cómo ellos ven las emociones y la articulación o cómo se funcionan en el cuerpo. Entonces, aquí nos preguntamos, ¿qué viene primero, el huevo o la gallina? No es preguntarse eso, que es verdad que el sistema puede influir y que lo psicológico influye, sí. Claro, si yo me siento más triste, tengo menos defensas y eso me hace... que tenga, claro, más vulnerable a enfermarme. Ahora, como dices tú, un niño de 6 años es que no ha sido lo suficientemente amado y por eso tiene cáncer. O sea, yo creo que son temas tan delicados que es muy agresivo soltarlo a la comunidad así como así y sin explicarle a las personas lo que eso genera. Porque no es, tú tienes cáncer, es tu culpa. No es así. Entonces, yo creo que hay que tener mucho cuidado de lo que se dice, sobre todo en salud. Ya sea salud mental, ya sea salud desde la medicina, desde lo físico. Entonces, yo creo que la importancia es dar un mensaje claro y que las personas logren entenderlo. Solo cortito, Yerko, destacar, ocurre mucho en los medios de comunicación o también desde los sectores más conservadores, el hecho de siempre estar recriminando a las personas. Tú eres pobre porque eres un flojo. Te enfermas porque eres infeliz, no has sacado la... O sea, se ve un tono agresivo hacia las personas, hacia la comunidad, y la verdad es que para eso estamos acá en realidad, pues para hacer un poco el frente, que sigamos dando respuesta a esas pésimas medios de comunicación. Claro. Antes de finalizar, me gustaría saber qué actividades se vienen en Salud para Todos, en la Escuela Crítica o usted en el Centro de Acogida al Migrante. Ya, dentro de la Escuela Crítica, en aproximadamente unas 2 o 3 semanas más, nosotros vamos a hacer un foro abierto sobre cómo afecta el medio ambiente a la salud de la población, por ejemplo. Cómo nos afecta la contaminación, por ejemplo, que existe en el sector industrial, por ejemplo. Claro. Tenemos acá el tema de la harina de pescado en Talcahuano, Huelpén. Tenemos en Coronel distintas termoeléctricas que están funcionando. Y diseño urbano. Y semiurbano, o sea, muy cercano a la población. Hay mucha gente que vive en esos sectores y cerca y que tiene más predisposición a enfermarse. Así también como afecta también las forestales también en la salud de la población, como tienen relación con la escasez hídrica y muchas otras cosas más. Esa actividad la vamos a hacer y la vamos a informar a través de nuestra fanpage. Bueno, el Movimiento Salud para Todos en estos meses, en este momento, está afinando su conformación. Vamos a sacar pronto una actividad pública, una acción un poco más directa, que vamos a estar comunicando más directamente en redes sociales, pero por lo pronto no puedo entrar. Pero lo que sí es que estamos en este momento con el trabajo intenso de crecer, de fortalecernos y de verdad conformarnos como un movimiento potente en la ciudad. No se preocupen, amigos auditores, van a saber la primicia apenas este... Sí, por supuesto. Sí, por supuesto. Sí, totalmente. Bueno, de mi parte, más que actividades, yo me gustaría hacer un llamado a... poder hacer que las personas se pongan la mano en el corazón y ser más empáticas con sus propios compatriotas en el caso de pelear por la salud de Chile, pero también con los migrantes. Entonces, en caso de que vean a lo mejor migrantes que están en situación de mucha vulnerabilidad, que puedan saber que existe una red que los pueda apoyar en ese sentido, que es el GAM. También nosotros, en parte de la universidad, estamos haciendo una investigación para ver en el fondo del estado que están actualmente las personas migrantes aquí en Concepción y también la percepción que tienen los chilenos de los migrantes, porque es súper importante también saberlo. Y en agosto vamos a hacer un seminario donde la idea es poder exponer estos resultados, donde es invitar también a las comunidades migrantes para que hablen junto con personas del gobierno también, que estén ahí y que puedan darse cuenta de lo que está ocurriendo hoy en día para que se puedan implementar las políticas públicas necesarias. Entonces voy a esperar que ustedes nos notifiquen las fechas y nosotros ayudamos a la difusión de la actividad. En este corte vamos a mandar unos saludos. Sí, ya. Exacto, justamente iba para allá. Voy a mandar a la escuela un saludo a toda la gente que forma parte de la Escuela Crítica que está trabajando junto a nosotros. Y bueno, ahí mandar un saludo a todos quienes nos conforman, a la gente que se ha ido integrando. Hace poco me habló una persona que era yo, Isabel, que me pidió que le mandara un saludo, que es obstetricia y que trabaja con nosotros. Así que el saludo para ti y también a toda la gente que está trabajando con la Escuela Crítica. Y también a mi mamá. Yo solo cortito, mandar también un saludo a los sindicatos como la Confusam, la FEMPRUS del Hospital La Higuera o la FENAN del Hospital Regional, quienes nos han apoyado y quienes están fortaleciendo el Movimiento Salud para Todos. Hace un par de semanas hicimos una mateada para financiarnos, hicimos una funa el mes pasado a la ISAPRE Más Vida, luego los 36 años de la fundación de la ISAPRE. Es decir, saludar a todo el pueblo que se está organizando y que poco a poco vamos empujando una nueva salud para Chile. Bueno, yo doy saludos a todas las personas que nos estén escuchando y también quiero mandar saludos al otro continente, a la otra parte del mundo, donde está mi familia, a España directamente, que también nos están escuchando desde allí, y muchas gracias por la invitación. Gracias a ustedes por estar acá. Eso ha sido el bloque de ahora. Vamos a una pausa musical. Gamaliel nos tendrá otra sorpresa, confío en eso. Y volvemos con más Cerro a la Izquierda. Efectivamente, Yerko, ahora nos vamos con la canción La Rabia de Alonso Núñez. Y también me gustaría un poco tomarme el espacio para mandar saludos también. Me están pidiendo desde la casa. Le mando cariñosos saludos a Valentina Silva. Así que muchos saludos para ella. A Masandería Doña Flor, que siempre nos trae pancito muy rico. Sí, muy rico, efectivamente. Sí. Así que esos son mis saludos y nos vamos con la canción La Rabia de Alonso Núñez. Traigo en la sangre de este canto la vida de mi gente, un par de estrellas por encargo y dos balas de frente, mal que quiera cruzarse en el camino y se atreva a jugar con el destino. No me consuelan los recuerdos antes de actuar profundo, esposa que mire, amigo bueno, las historias del mundo, como hay gente que vende su alma al diablo y se creen los dueños del milagro. Nómbrame un lugar del mundo donde aún cante con ternura un río de esos profundos y mi gente su bravura. Dime si ves en el mundo árboles, flores y savia. La naturaleza, hermano, se defiende con la rabia. Viene arando desde la Patagonia, no es coincidencia que rime encanto, conciencia y memoria, es que antes ya se lo había dicho, es mejor despertar que cavar nichos, es que antes ya se lo había dicho, es mejor despertar que cavar nichos. Nómbrame un lugar del mundo donde aún cante con ternura un río de esos profundos y mi gente su bravura. Dime si ves en el mundo árboles, flores y savia. La naturaleza, hermano, se defiende con la rabia. Estamos ya volviendo a este segundo bloque de Cerro a la Izquierda, este bloque ya más informativo con nuestras secciones, con muchos temas que comentar este día viernes 19 de mayo del año 2017, meses que, bueno, una semana que ha sido bastante convulsionada en términos de lo político y en términos de todas las cosas que han ocurrido en este país. Bueno, más adelante vamos a ir adelantando ese tipo de cosas que vamos a estar comentando, pero ahora tengo que hacer la sección que me corresponde para este día, viernes 19 de mayo. ¿Algo que aportar, Yerko? Un saludo de Renata Brown. Dice, un gran saludo, no los puedo escuchar hoy, pero me arranqué un minuto para saludarlos. Un abrazo para Renata. Saludos para Renata Brown. Ella nos escucha viernes, todos los viernes, ¿eh? Una fiel auditora. Claro. Caballero, ¿qué sorpresa o qué sección, qué temática nos tienes el día de hoy? Pues bien, el día de hoy en la sección de Gama Datos, una sección con un nombre bastante particular, vamos a estar conversando acerca de un acontecimiento histórico que yo creo que seguramente los niños que están en sus hogares ya deben estar conscientes de aquello, que este mes, con todo el chauvinismo del mundo, es mencionado como el mes del mar. Y vamos a estar conversando acerca de la guerra del Pacífico, la leva forzosa de ayer y hoy. Y bueno, yo creo que en esto debo ser sincero. Esto es un aporte que me llega desde Santiago, desde nuestro amigo Preste Juan. Un gran amigo de otro programa también, amigo, que es la Inmuestería del Cangrejo, que ahora está en receso. Pero esperamos por nuestro viernes de humor que vuelva al programa La Inmortalidad del Cangrejo. Así que le mandamos un saludo a Gabriel y a Joaquín, ¿cierto? Efectivamente. Y pues bien, nos vamos con la sección que se titula Guerra del Pacífico, lea forzosa ayer y hoy. En 1879, muy diferente a lo que cuentan los libros de historia, la Guerra del Pacífico, iniciada para defender los intereses de la burguesía expansionista chilena, fue, lejos de ser un evento compartido, era un acto de obligatoriedad de participación del pueblo chileno. Si te pillaban vagando, a la guerra. Si te pillaban un poco ebrio, a la guerra. Si estabas sin empleo, a la guerra. La leva forzosa de un pueblo que fue llevado casi como esclavo en buques al frente para defender a la burguesía, que no soportó un alza de impuestos. Hoy, ese espíritu de leva forzosa existe aún en la medida en que obligan a los niños de ese mismo pueblo a conmemorar, a disfrazarse, a aprenderse un relato ficcioso, distorsionado de la realidad, que hoy llamaríamos posverdad a eso, como si fuese algo nuevo. Se obliga a aprender un relato falsamente glorificante y despectivo de nuestros pueblos hermanos, que más que hermanos son parte de un mismo pueblo. En 2 días más, habrá que llevar a nuestros niños disfrazados de marineros, de soldados, a interpretar una farsa. Habrá que llevarlos obligados, tal y como en 1879. Bueno, a mí me llega mucho tu sección porque soy profesor de historia. Y más de alguna persona podrá decir que yo contribuyo a eso siendo profesor. Pero sí, yo creo que te encuentro toda la razón, Gamaliel. Para las personas que no saben mucho sobre el tema de la Guerra del Pacífico, o bien le creyeron todo a su profesor de historia, tengo que decepcionarlo, ¿eh? Su profesor de historia le mintió. Porque lo que nosotros conocemos comúnmente como la Guerra del Pacífico, es decir, los peruanos y los bolivianos conspirados contra Chile, y Chile defendió su soberanía, eso es una historia oficial. Y como hemos hablado en otros programas, la historia oficial es parte verdad y parte mito, ¿ya? Y tiene más mito que verdad en realidad. Las últimas investigaciones que se han desarrollado a partir del año 90 en adelante, principalmente, señalan versiones muy distintas. En primer lugar, señalan de que no fue una defensa de la soberanía, sino que fue una articulación de las empresas que tenían sus intereses económicos puestos en el norte, principalmente empresas inglesas, y también una familia que en ese tiempo ya vivía en Chile, que nosotros conocemos muy bien, ¿eh? Que es la familia Edwards. Sí. ¿Qué? Sí, no conocemos a la familia Edwards por cosas muy buenas, ¿cierto? Financiando golpes de Estado y acciones. Bueno, también tuvo varios siglos. Aquí tuvo algo que ver también con la Guerra del Pacífico, ¿eh? Porque tenía intereses capitales puestos en el norte, principalmente la empresa de ferrocarriles de Antofagasta, creo que así se llamaba, no recuerdo el nombre exacto. Entonces, Chile estaba extrayendo el salitre en territorio boliviano, ¿ya? Y Bolivia había cobrado un impuesto a Chile, pero no era efectivo. Y el gobierno de Bolivia decide hacerlo efectivo. Y esto, después de esto, decidió movilizar un recurso, comunicacionales, por ejemplo, periódicos, agitadores, se pagaron agitadores políticos para dar discursos, arengas en las plazas públicas, principalmente en Valparaíso y Santiago, para justificar una guerra. Entonces, eso es el principio de esta guerra. Y curiosamente, uno de los más beneficiados también fue parte de la burguesía boliviana, ¿ya? Los que más movilizaron recursos y los que más perdieron en esta guerra fue el ejército o el país Perú, porque el gobierno y Chile también entregó parte de este salitre que fue chileno también a las empresas inglesas. De hecho, lo entregó casi completo a precio de huevo prácticamente. Exacto. Entonces, cuando nosotros pero también había que justificar esto y se construye un mito en torno a esta guerra, y ahí aparece los jóvenes de la Batalla de la Concepción, ¿cierto? Que un montón de cabros pobres. 72 niños prácticamente. Niños. De hecho, un sargento que tenía 14 años, que es Luis Cruz Martínez, que fue asesinado allá, 72 jóvenes y niños contra 10.000 soldados de Perú y Bolivia, asesinados en una iglesia. Se construye el mito sobre eso. Por mucho tiempo tuvieron los corazones de ellos exhibidos en la Catedral de Santiago. ¿Sus corazones? Exacto, así de macabro. Y después también el mito de Arturo Prat, ¿cierto? De que se hunde, perdón, que estoy un poco resfriado, se hunde el barco La Esmeralda. Y esa se construye un mito también, y eso justifica después una serie de políticas públicas. ¿Por qué? Porque se justifica el odio hacia los peruanos y los bolivianos. Entonces, cada vez que existía una crisis interna en el país, se saltaba la guerra del Pacífico, el ejército siempre vencedor, jamás vencido, y ese discurso. Y también interesante es porque el caso de la guerra del Pacífico fue la forma que tuvo la elite, los grupos dominantes en el caso chileno, para solucionar sus conflictos. Porque Chile ya había tenido 3 guerras civiles en pocos años, en 30, 40 años. Y la forma para poder unificar esto fue en la guerra del Pacífico, hacia el norte, la guerra por el Salitre, y hacia el sur, la guerra de la ocupación de la Araucanía. La mal llamada pacificación. Exacto, de la Araucanía. Que fue una ocupación. Un genocidio con todas sus letras. Entonces, lo que vemos ahí es un proyecto económico de las élites de la época, para expandir su poder económico. Era una guerra con proyecto político detrás. Exacto. Como todas las guerras en realidad. Entonces, como en Chile existía una falta de consenso entre la élite que era terrateniente y la élite de la burguesía comercial y minera, ¿cuál fue el acuerdo? Que hacia el norte se expandió la burguesía, es decir, los empresarios del salitre, los empresarios de la minería y del comercio se expandieron hacia el norte, y los terratenientes expandieron su poder hacia el sur en territorio mapuche. Y de esa forma se descomprimió la crisis interna de la clase dominante. Nuevamente los capitalistas pateando sus crisis. Y no solamente los capitalistas, también los terratenientes. Entonces, así es como llegan a un acuerdo. Los terratenientes se expanden hacia el sur y los comerciantes y los empresarios hacia el norte. Pues bien, yo creo que es momento de que ya cerremos esta pequeña sección llamada Camadatos. Mira, te voy a... Me gustaría aportar algo más. Muchas veces se dice de que a través de esto, de estas desfiles, que los niños desfilan frente a los marinos y se les rinde honores a los militares, se está haciendo educación cívica. Yo me pregunto, ¿cómo tú vas a formar educación ciudadana militarizando la escuela? Haciendo que los niños imiten a los militares, reproduzcan estos mitos y además desfilan con las mismas melodías, con las mismas melodías con las que el ejército después de la Guerra del Pacífico reprimió al pueblo. Son las mismas melodías que Silva Renán mató a los trabajadores de la matanza de Santa María de Iquique. Por darte un ejemplo. Cabe señalar de que ese personaje, Silva Renán, hasta hace poco tenía el regimiento de Concepción, exacto. Tenía su nombre. Exacto. Y lo que estamos haciendo es reproducir eso. Los mitos y una formación que no es ciudadana. No está formando ciudadanos con una educación milica. Exacto. Eso es lo que quería aportar. Pues bien, ya, mira, Yerko, yo ahora te voy a apagar el micrófono para que puedas toser a todas tus anchas. Por favor. Ya, nos vamos ahora con unos par de saludos. Me gustaría saludar cariñosamente a Paula Teche Roa, quien nos envía un mensaje, nos dice a través de Facebook, nos envía un mensaje que nos dice: muchas gracias por el programa, chiquillo. Así que para ti también, Paula, muchas gracias por escucharnos y por ser tan buena persona con este programa. Recordemos y transparentemos de que ella también ha sido invitada a este programa. Ella también es docente de la Universidad Andrés Bello y trabaja temas de memoria, temas de memoria histórica sobre todo. Así que muchos saludos para ella, y también reiterar nuestros saludos a Valentina Silva, quien nos está escuchando desde allá, desde Amazonería Doña Flor, y saludos a Raúl Chaparro, que también nos está escuchando, y saludos también a la compañera a Renata Brown, quien nos está escuchando, creo que desde Los Ángeles. Así que, bueno, si estás listo, Yerko, te prendo el micrófono. Como expliqué, estoy un poco resfriado, entonces estaba, mi gama me vio a través del vidrio un poco rojo, con ganas de toser. Muchas gracias, Gamaliel. Sí, mira, y ahora tengo algunas noticias preparadas, amigo Gamaliel, para comentar un poco el acontecer político de la que se ha sucedido durante los últimos 5 o 6 días. Yo creo que todos logramos ver o percibir a través de las noticias, y o si no a través de Facebook, una, comillas, sorpresa. Para mí no es sorpresa en realidad, pero a algunas personas sí sorprendió. Que es una nueva sociedad de Sebastián Piñera, una sociedad económica. ¿Qué? Una nueva, el sarcástico Gamaliel, el que es cierto. ¿Pero cómo es eso posible si este hombre es la probidad con patas? Exacto. Entonces, una nueva sociedad económica de Sebastián Piñera en Islas Vírgenes. No en cualquier lado, ¿ah? Donde están los paraísos fiscales, donde toda la gente esconde dinero para evadir impuestos. ¿Ya? Y que esto tiene dos repercusiones importantes. Primero, es una falsa separación de patrimonio, porque realmente él no se despojó de su patrimonio. Cuando recuerden que cuando él fue candidato presidencial, cuando fue electo, prometió que él se iba a desprender de su patrimonio para decir que no tiene conflicto de intereses. Prácticamente lo juró de guata. Exacto. Y lo reprodujo por todos lados. Y esto demuestra que fue mentira. O sea, yo creo que todos sospechábamos eso, ¿cierto? Pero ahora están las pruebas de que no separó su patrimonio. Y lo segundo, que es lo más peculiar, ¿eh? Dice que la noticia en diferentes medios de comunicación que usó a sus hijos y nietos cuando eran menores de edad. Como palos blancos, como decimos acá en Chile. Como hay gente escuchándonos de España, palo blanco en Chile quiere decir que los utilizó como escudo, ¿ya? Para que sean juzgados, sean revisados ellos y no el propietario real. Eso es un palo blanco. Es decir que estos niños de 5 años después de una larga vida de trabajo, con de 5 años trabajando intensamente, ya son millonarios. Exacto, o sea, el nieto de Sebastián Piñera, uno de los nietos que tiene 13 años, ya tiene en su banco más plata de lo que usted va a ganar en toda su vida. ¿Ya? A través de esto. Para que se haga una idea. Entonces, y él salió negando esto, y después cuando no lo pudo negar, lo reconoció, pero dijo que su patrimonio no superaba los 800 millones de dólares. O sea, pero los estudios que se están efectuando a raíz de este descubrimiento incluso supera la cifra que se había dado por la revista Forbes, que investiga a los ricos más grandes del mundo, que si no me equivoco estaba sobre los 3.500 millones Forbes. Ahora esta revelación estaría diciendo que aún supera esa cifra la riqueza de Sebastián Piñera. Entonces, y esta información fue revelada por Ciper Chile, que publicó los negocios entre la familia Piñera Morela, un negocio familiar. No, y yo creo, mira, te voy a apagar el micrófono un momento y voy a hablar. Mira, yo creo que igual es súper complejo este tema, porque tenés que cachar de que, por ejemplo, el hijo de Piñera, el hijo homónimo, Sebastián Piñera Morel, dijo que él no tenía ningún tipo de conocimiento con respecto a los negocios de Bancard en el momento en el que se estaba tramitando la demanda peruana del triángulo del área marina, que ahora forma parte de Perú. Y él, cuando toda la evidencia, de hecho todos los peritajes de la PDI de informática han señalado de que él tenía acceso a todos los correos electrónicos y que efectivamente él tenía pleno conocimiento de todas las acciones que estaba realizando la empresa Bancard en esos momentos, y que venga a mentir de esa forma, yo creo que delata la herencia de su padre, que es mentir patológicamente. Bueno, aquí podemos revisar que la sociedad que tiene Piñera con sus hijos y nietos nació con un capital de solo 1 millón, donde cada uno, y yo no sé dónde un niño de 10 años habrá sacado 250 mil dólares, ¿eh? No, cualquiera, no sé, obvio. Cada uno puso 250 mil, ¿ya? Cualquiera reúne a los 12 años 250 mil dólares. El último fragmento, y bueno, después se fue nutriendo, se fue aumentando con los otros hijos y nietos de Sebastián Piñera y sus pololos, sus esposos y esposas, ¿ya? Y estas inversiones que empezaron a invertir, como bien tú dices, en empresas extranjeras, principalmente en Perú, en periodos de conflictos de interés, ¿ya? ¿Y cuál es lo particular? Que esta sociedad lleva bastantes años operando, ¿ya? Esto demuestra que ellos no generaron el dinero que hoy está a su nombre y que su patrimonio está completamente fundido con el de su padre, ¿ya? Que Piñera usó a su hijo y ahora son un solo capital, es un bloque económico, ¿ya? Donde sus hijos son parte de este bloque económico. O sea, yo me imagino, me cuesta entender cómo también se permitió de que menores de edad, 6, 7 años, estén invirtiendo, ¿eh? A mí me cuesta entender cómo se permite esa flexibilidad y de que un papá meta a su hijo a invertir y que ocupa el nombre de su hijo, que no sé, está aprendiendo a leer recién, pero ya tiene contratos millonarios en el extranjero. No sé, o sea, yo creo que eso te devela un poco más o menos cuál es el verdadero fin que motiva a estas personas, que ni siquiera respetan a su familia y ocupan, hacen y deshacen con la, con sus hijos a la hora de colocarlos como escudos a, para poder invertir y volverse más millonarios recurrentemente. Bueno, y esta semana también tuvo bastante movida respecto a este tema, ¿eh? Recordemos que durante el día lunes o martes, no recuerdo bien, no, fue el día viernes en la tarde, él se descubrió que el Partido Socialista también eludió cerca de 1.400 millones de pesos gracias a gestiones y a favores del Servicio de Impuestos Internos, también un órgano estatal, que los liberó de pagar estos impuestos, ¿ya? Esto se descubrió gracias a un escrito dictado por el Servicio de Impuestos Internos en noviembre del año 2005 y que fue firmado por el entonces director de la entidad, Juan Toro Rivera, durante el primer gobierno de Michelle Bachelet, ¿ya? Y que durante el año 2002 concluyó con los sobresueldos que recibieron ministros, subsecretarios y otras autoridades de la Concertación que no eran tributables. Entonces la semana fue bastante remecida por estos fraudes en términos económicos, ¿eh? Y otro dato curioso, hoy Marco Enríquez Ominami fue también inscribió su candidatura presidencial y dijo que él tiene las manos limpias, pero recordemos que también él fue investigado por evasión tributaria. Gamaliel, ¿tú querías decir algo? Estamos hablando de... Yo creo que a esta altura Marco Enríquez Ominami debería cambiarse el nombre. Debería llamarse Marco Enríquez Oh My Money. Sí, porque él también recibió aportes del extranjero, que nunca estuvieron ingresó. Bien claro. Claro. Y también evasión tributaria, donde también contribuyó su padrastro. El senador. Exacto. El senador, en realidad. Y después de eso creo que se pelearon, una pelea familiar, ¿no? Fue un cagüina, ¿eh? Me estoy yendo a la farándula política. Es un poco tentador irse a eso, pero... Pero lo sorprendente, que las inversiones, este dinero que el Partido Socialista también fue invertido, ¿eh? Y estas inversiones fueron que realizó el partido en la empresa SQM, también vinculada a fraude, a evasión tributaria y a financiamiento de parlamentarios para influir en la escritura de leyes, ¿ya? Entonces ahí uno puede empezar a conectar este tipo de cosas. Y también conecta con el otro sector, supuestamente, que son adversarios, ¿eh? Que es la UDI, que también tiene problemas con SQM. Y recordemos que SQM también figurado como militante del PPD. ¿Qué? ¿No recuerdas esa noticia, Gamaliel? Refréscame la memoria. Que hace unos meses atrás se descubrió que SQM tenía militancia en el partido, en el PPD. Pero financiaba la UDI. Ah, o sea, era una empresa transversal. Exacto. Una empresa de unidad nacional. Una cosa así. Entonces, uno puede empezar a armar el mapa del tráfico de influencia, de dónde está la empresa. Un poco lo que hablamos en el primer bloque con los invitados, de que conflictos de intereses, en donde los mismos parlamentarios son los dueños o los administradores o los gerentes de las empresas de salud, de educación, de vivienda. Y por lo tanto es muy difícil que legislen en transformar el sistema de salud, en transformar el sistema de la ISAPRE, de la AFP, de la educación privada, del lucro de la educación. Porque hay un acuerdo tácito, ¿cierto? No es abierto, pero hay un acuerdo de administrar y de profundizar el modelo neoliberal. Entonces, ahí es muy difícil. Y aquí se puede ver, ¿ya? Donde las instituciones públicas, que ya están desprestigiadas, con esto se desprestigian aún más porque se prestan como el Servicio de Impuestos Internos. Todos tuvimos que pagar impuestos, ¿cierto? Y muchos nuestros impuestos no fueron devueltos para financiar, no sé, diferentes tipos de cosas, y ellos evaden impuestos. Bueno, gracias al crédito conal del Estado, que se por ejemplo, con mi devolución de impuestos. Sí. Sí, parece que la mía, igual, porque no me llegó nada. Acompáñeme a ver esta triste historia, como la Rosa de Guadalupe. Bueno, y recordemos que también nosotros vimos en el programa, tengo muy buena memoria, el año pasado, cuando... ¿Era historiador, po? Sí, tengo la desgracia de tener que recordar muchas cosas. Recordemos de que hay, en promedio la señora que vende sopaipillas que en el carro de la esquina paga más impuestos que la Celulosa Arauco, por ejemplo. Y que la Celulosa Arauco el año 2014, 2015, si no me equivoco, pagó 12.000 pesos en patente y le pidió pagarlo en dos cuotas. O sea, ese nivel de sinvergüenzura. Mientras tanto, ellos, los partidos políticos de gobierno y de la Alianza y de la Concertación y después Nueva Mayoría y Chile Vamos, evaden grandes cantidades de dinero, mientras nosotros tenemos que pagar los impuestos, pagamos el IVA, no sé, recibimos sueldos bajísimos, lo que tenemos que endeudarnos. Un poco para indignarse, ¿eh? Un poco harto, un poco mucho. Bastante. Tenemos de vuelta a nuestra invitada, Amanda Garrido. Puedes opinar todo lo que tú quieras, ¿sabes? Bueno. Mira, yo creo que ahora sería bueno que nos fuéramos a una pausa musical. Por supuesto. Y continuamos. Continuamos. Así que nos vamos con Jorge Drexler, Universos Paralelos. Estamos de vuelta nuevamente en Cerro a la Izquierda, en el 107.7 FM de Gran Concepción, y sonando también a través de Radio Resumen, Radio Villa Francia, Radio Aucan y Radio Michoacán de Monte Águila. Un abrazo para todas las personas que están escuchando y continuamos con la sección de noticias. Gamaliel, te tengo una noticia interesante, ¿eh? ¿Qué noticia me tienes? Funcionarios del DAEM de acá de Concepción se tomaron Seremi de Educación del Biobío protestando contra el despido de 4.000 trabajadores. Ayer estábamos jueves, que la noticia estaba desfasada, ¿eh? El martes 16 de mayo, los funcionarios del Departamento de Educación Municipal en la región del Biobío se tomaron dependencias del Seremi de Educación para protestar por estos despidos, producto del proyecto denominado Nueva Educación Pública. Es decir, el nuevo proyecto de ley que están intentando pasar para dar solución al tema de la educación pública. Cada vez que le quieren meter un gol a los trabajadores, le colocan la palabra nuevo. ¿Ah? Como que supuestamente va a renovar, va a traer cosas mejores. Uno a esta altura ya le tiene miedo a las renovaciones. Sí, bueno, así como vamos. Este proyecto que desmunicipaliza la educación es parte de todo este, como tú señalabas, esta es una serie de proyectos que han impulsado el presente gobierno. Porque no han sido capaces de presentar una propuesta integral. Exacto. Que viene a resolver en las peticiones del movimiento estudiantil, principalmente el movimiento estudiantil secundario, para desmunicipalizar. Ahora, ¿cuál es la trampa? Que esta desmunicipalización no está clara, ¿ya? Y como consecuencia de estas transformaciones que se están efectuando, se están empezando ya a despedir trabajadores. ¿Ya? Entonces, solamente en la provincia de Concepción se están despidiendo 4.000 trabajadores, entre profesores, funcionarios y un largo etcétera. ¿Ya? Entonces, los manifestantes que se tomaron la Seremi señalaron lo siguiente, cito textual, en la noticia de resumen.cl. El Estado cometió un error en dictadura, pero sus mejoras no pueden ser a costa de sus trabajadores. El Estado se debe hacer cargo de ellos. Nosotros no somos los culpables del problema y por lo tanto buscamos una solución que ahora se está a puertas de que el proyecto de ley se consolide. En el mes de enero ya fue aprobado en su generalidad y solo queda su aprobación en particular y por la información que tenemos, estoy citando textual, quiere ser anunciado por la Presidenta de la República en la cuenta pública del 1 de junio. Entonces, de manera simultánea, también se realizó diferentes acciones en la provincia de Chiloé y también en la región metropolitana, en donde los funcionarios protestaron contra estas medidas que quieren mejorar los problemas de la educación a costa de la creación de cesantías y de vacantes. Entonces, un saludo también a los trabajadores de la educación que están protestando. Y bueno, yo también como profesor en este momento desempleado puedo decir que el sistema educacional funciona bastante mal, ¿eh? Profesores que están siendo removidos, profesores que hay reducciones arbitrarias de horas, despidos sin avisar, profesores que están haciendo clases en áreas que no le corresponde, por ejemplo, profesores de matemáticas haciendo historia, y yo soy profesor de historia y no tengo trabajo, entonces no entiendo, y en otros colegios faltan profesores de matemáticas, recordemos que durante el mes de marzo también en uno de los primeros programas de Cerro a la Izquierda hablamos sobre la cantidad de despidos y desvinculaciones que han habido en la provincia de Concepción posterior a las elecciones municipales, donde por comúnmente cuando cambian las administraciones los alcaldes despiden trabajadores para contratar trabajadores entre comillas de su confianza, o bien para expulsar a funcionarios que eran adherentes de la administración anterior, o simplemente como forma de amenazar y marcar pauta para los trabajadores de la educación tengan temor y no se organicen, pues sobre todo que el año 2014, 2015 y parte del 2016 hubo una serie de movilizaciones de profesores también exigiendo mejoras en el sistema de educación. Entonces hay que estar pendientes porque se viene una reforma a la educación pública. Hablamos bastante mal del sistema público de salud y se habló como una nota a pie de página sobre el sistema educacional. Bueno, este año, el año 2017, en el segundo semestre se viene la discusión y la votación y la corroboración de este proyecto de educación pública que trae entre sus medidas la de desmunicipalizar la educación, no estatizar, no va a ser dependiente del Estado. Entonces en ese proceso, si no es municipal pero tampoco es estatal, ¿cuál va a ser la forma de administrar? Si va a ser, ahí está el debate y hay que tener mucho cuidado. Y también se viene una discusión sobre la reforma a la educación universitaria, así que hay que poner mucha atención, amigo Gamaliel. Otra de las noticias que tengo importantes: se ha efectuado un nuevo femicidio. ¿Eh? Un nuevo femicidio. Pero qué tristeza. Mujer fue asesinada a golpes con mancuernas en Valdivia y su presunto autor, que está en proceso de investigación, tiene 21 años. ¿Ya? Da lo mismo el dato, si tenga 21, 15 o 80, un femicidio. Yo creo que, no da lo mismo, porque en el fondo igual uno esperaría de que las nuevas generaciones estuvieran un poco más sensibilizadas. Claro. Sí. Y bueno, durante la última hora se ha empezado la investigación, que es donde un joven de 21 años acusado de asesinar a una mujer de 28 en Valdivia, habría golpeado hasta la muerte a esta mujer, que no se ha establecido, está, por lo menos en la prensa no está establecida la relación, el tipo de relación con esta mujer. Y los vecinos alertaron a Carabineros producto de los gritos de la víctima, y al llegar al lugar Carabineros encontraron a la mujer muerta, ya que es una ciudadana boliviana, según se señala el subcomisario de la brigada homicidio de la ciudad ya mencionada. Estos ya, si no me equivoco, ya van, voy a corroborar el dato, van, en caso de chileno, van 15 femicidios en lo que va del año, ¿ya? Uh-huh. Y también hay que recordarle a nuestros auditores que no es un caso solamente de Chile, ¿ya? Uh-huh. En el caso argentino, por ejemplo, se asesina a una mujer al día, a la fecha hasta el 29 de abril, que es el último conteo oficial, una mujer muerta cada 25 horas. Uh-huh. En el caso español, aprovechando que tenemos una invitada uh-huh. española, la cifra que da el gobierno son 19 mujeres asesinadas durante lo que va del año, pero las diferentes organizaciones ONG han investigado que la cifra oficial duplica y que va, o sea, perdón, la cifra real duplica la oficial, que van 40 mujeres muertas. Y en el caso brasileño es el más brutal, por lo menos de América Latina, donde mueren 10 mujeres al día en el caso brasileño y 13 mujeres al día en el caso del Salvador. Mm. Y en Medio Oriente, que ni siquiera existe un conteo oficial de cuántas mujeres son muertas porque es legal la agresión a las mujeres. ¿Qué quiero señalar con esto? Simplemente de que es un problema más grande de lo que muchas veces se sitúa y que está bueno que la cortemos, como decimos en Chile. O sea, es momento de empezar a discutir esto y dejar de hacer bromas. Recordemos que en redes sociales han aparecido una serie de bromas sobre femicidios, sobre el maltrato a las mujeres, uh-huh. y es momento de que nos tomemos este tema en serio. Sí, bueno, y para poder también añadir, es un tema también que compete a salud mental, porque en el fondo cuando hablamos de femicidios y cuando hablamos de atentar contra cualquier otro ser humano, claramente hay un indicador de falta de salud mental. Entonces claramente hay que hacerse cargo desde ahí para poder prevenir todos estos sucesos que son sumamente violentos, y que la violencia nace muchas veces cuando hay muchísima frustración. Entonces también entender cómo cuando uno está en un sistema tremendamente frustrante, también la salud mental influye. Gabriel nos avisa que tenemos una llamada telefónica. Efectivamente, Yerko, tenemos una llamada telefónica de Angel, así que por mientras un poco presenta lo que vamos a estar conversando en esta ocasión. Bueno, recordemos que el día de ayer fue, después de 2 días de juicio, fue dejado en libertad, absuelto totalmente, Ernesto Yaitul Pessoa, hijo, bueno, militante de la coordinadora Arauco Mayeco, hijo de uno de sus dirigentes, Héctor Yaitul. Recordemos que fue capturado por la Policía de Investigación y Carabineros, acusado de robo con intimidación, de ingreso a propiedad privada, ingresar a robar una casa. Y a final de cuentas, por falta de pruebas, fue totalmente absuelto, y nuestra amiga y nuestra compañera de labores, Angel, estuvo pesquisando, estuvo investigando sobre este tema y nos trae las buenas noticias. Primero, Angel, ¿cómo estás? Bien, bien, gracias. ¿Tanto tiempo? ¿Tanto tiempo, Angel? Ciertamente, pero estoy aquí haciendo reporteo en terreno, trabajando. Sí, eso nos da gusto. Cuéntanos, ¿qué novedades nos tienes el día de hoy? Estoy con Luis Arteaga, abogado de Ernesto Yaitul, quien nos va a contar un poco sabemos que la buena noticia es la absolución, pero queremos conocer un poco el detalle, porque como se planteaba en la editorial, esto fue un caso bastante especial. Bueno, pero Luis nos va a contar. Luis. Cuéntanos, ¿cómo se...? Bueno, primero, buenas tardes. Buenas tardes, Angel, buenas tardes, compañero. Hola, Luz. Ayer con Gama en el estudio. Gracias. Cuéntanos, Luis, don Luis, cuéntanos, ¿qué novedades? Primero, ¿cuál fue la resolución del juzgado? Bueno, la resolución del juzgado fue del Tribunal Oral en lo Penal de Los Ángeles, fue por unanimidad absolver a Ernesto Yaitul de los cargos que se formulaban en su contra. Cogiendo la teoría de la defensa, en orden a que en realidad aquí no existía motivo alguno ni para que se le controlara la identidad ni que se le detuviera posteriormente. El jurídico se planteaba eso, y que tiene su contraste su respaldo a la situación de hecho que se planteaba, en una situación más bien de persecución política a cargo de funcionarios de la Brigada de Investigaciones Policiales Especiales de Los Ángeles, que es una unidad policial de la Policía de Investigaciones de Chile, que dentro de sus funciones está justamente investigar delitos de lo que le llaman hechos de violencia rural. Entonces, era discutible desde un principio esta situación de que efectivamente se ocurrió lo que se señalaba y por lo que se acusaba a Ernesto, y también en un principio a Imanuel, que era la otra persona quien habían acusado, a quien habían imputado también en algún momento. Luis, sabemos que siempre cuando existen estos tipos de juicios y cuando se absuelven a las personas, siempre hay un pero, siempre hay condiciones o letras chicas. Cuéntanos, ¿cuál es la letra chica de esta absolución? Claro, hasta el momento el fallo del Tribunal Oral de lo Penal, que se va a comunicar el día martes, y de ahí hay un plazo de 10 días para que, en este caso, tanto el Ministerio Público como el querellante, que, bueno, todos lo sabemos, el querellante... El intendente de la región del Biobío, lo que demuestra además la connotación política en realidad de esta causa, tienen 10 días para presentar algún recurso, del recurso de nulidad particularmente. Entonces, eventualmente, y lo más seguro es que esta causa vaya a la Corte de Apelaciones a través de ese recurso. Entonces, aún está firme. No está ¿Corte firme de Apelaciones de Concepción? Esta sentencia. Gamaliel pregunta si es la Corte de Apelaciones de Concepción. ¿Aló? ¿Sí? Sí. Gamaliel pregunta si el caso está tomado por la Intendencia y la Corte de Apelaciones de Concepción. Es que, a ver, no. Mira, lo que te decía yo es que el martes recién va a salir la sentencia. ¿Ya? Y en el caso que el Ministerio Público o la Intendencia o el Intendente, que el querellante, decidan presentar algún recurso de nulidad, la causa llegaría a la Corte de Apelaciones de Concepción, quien debería resolver si se anula el juicio o si por el contrario queda firme la sentencia. ¿Qué esperan ustedes como defensa de Ernesto? Bueno, que en definitiva quede firme esta sentencia, que no podría adelantar tanto porque no sabemos si es que se presenta el recurso o no, ni la causal que vayan a esgrimir, pero en definitiva quede firme este recurso, la sentencia que se vaya a dictar, porque... Bueno, para aclarar la situación, es el veredicto el que se pronunció el día de ayer, y la sentencia en sí misma es comunicada el martes. Entonces, no es todo lo que esperamos nosotros, que es firme. ¿Y qué pasos a seguir quedan ahora, tomando en cuenta de que no es seguro, que esto no está totalmente cerrado? Que hasta este momento nos queda esperar. Primero, como te decía, tenemos que esperar el texto de la sentencia absolutoria, y luego esperar a si es que se presenta algún recurso y cuál es la causal, cuál es el motivo que van a tratar de esgrimir. Entonces no podría hablar más de eso, sino que los pasos justamente que había señalado. Ya. Muchas gracias, Luis, con esta información. Un abrazo, esperamos verlos pronto. Sí, nosotros igual esperamos verlos pronto a ustedes. Bueno, eso es lo que se puede informar hasta ahora, pero sin duda es una excelente noticia la absolución de Ernesto Yaitul, y que finalmente yo me atrevo a título personal a decir que un montaje del Ministerio del Interior, uno más de varios, esto no es una cuestión aislada, no es un hecho aislado, esta es la forma de operar que tiene el Ministerio del Interior del Estado de Chile en contra del pueblo mapuche. Esto no es solamente en contra de una persona, esto es en contra de un pueblo completo. Y eso siempre en Cerro de la Izquierda lo reiteramos. Muchas gracias, Angel. Te mandamos un abrazo y esperamos cualquier novedad, y contamos con tu colaboración tan intensa como siempre, Angel. Gracias. Nos vemos, chiquillos. Que todo siga tal cual como siempre, de buena manera, en Cerro de la Izquierda. Nos vemos. Chao, chao. Bueno, esto fue el contacto con Angel Arias, parte del equipo de Cerro a la Izquierda, informando sobre la absolución de Ernesto Yaitul, acusado por parte de un montaje del Estado, obviamente, de ser un criminal, y ahora la resolución fue unánime al señalar de que es inocente, de que no existen las pruebas, y lo cual evidencia un nuevo montaje. Ya nos tienen acostumbrados, lamentablemente, a los montajes. No deberíamos decir que estamos acostumbrados, sino que inaceptable que el Estado financie con recursos públicos montajes judiciales y que cada uno de los montajes se caiga. Y no es casual, porque al final de cuentas tienen a una persona un año en la cárcel y después salen libres porque realmente son inocentes o no hay pruebas para justificar eso, y le quitan un año y medio de su vida, ¿no? Ni con plata del Estado y ni siquiera una disculpa, nada. O sea, todos los casos, todos estos casos, todos han sido demostrados que son montajes, y el concepto montaje es grave. Basta recordar el caso del fotógrafo Felipe Durán. Exacto. Quien estuvo encarcelado cerca de un año más o menos. Un año o tres meses esperando para ser finalmente puesto en libertad. Claro. Bueno, y su delito fue sacar fotos y comprobar la violencia de la policía militarizada en territorio mapuche. Él le entregaba las fotos y entregaba eso como prueba en la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Ese fue su, comillas, delito. Y estuvo preso un año o dos meses y se demostró de que era inocente. Su arma era su cámara. Entonces, eso demuestra un poco el carácter del Estado chileno y cómo opera este servicio, entre comillas, de inteligencia. No, o sea, igual, para ir ya cerrando esta... Te apago el micrófono para que puedas hacer, Jerko. Mira, para ir cerrando ya este programa, me gustaría rescatar más que nada la alegría inmensa que nos debería provocar el hecho de que un inocente sea puesto en libertad, de que al fin se haga justicia en favor de este chico, de Ernesto Yaitul y de Ismael Queupil, quienes han sido absueltos en primera instancia. Tenemos que igual estar pendientes, bueno, siempre atentos y vigilantes con respecto a al actuar de los tribunales, que en este caso, y bueno, como en todos los casos referentes al pueblo mapuche, se han caracterizado por un actuar racista, un actuar claramente discriminatorio en contra del pueblo mapuche, o sea, utilizando expresiones claramente inapropiadas y que realmente lesionan la dignidad de todo el pueblo mapuche. Así es, esperamos las novedades, hay que estar muy atento la próxima semana, recuerden que tienen 10 días la intendencia, que es el querellante, o sea, ahí evidencia el carácter político de la denuncia. Y lo último es que claramente acá tenemos que estar atentos y vigilantes con respecto al actuar de los tribunales, porque acá no, si es que tenemos un poquito, un rayito de justicia que sea, ha sido gracias a la intensa movilización de los amigos y familiares de Ernesto Yaitul y Ismael Queupil. Acá nunca la justicia ha sido un regalo de la autoridad o una dádiva graciosa de quienes mandan, sino claramente esto ha sido espoleado, ha sido llevado el carro de la justicia por la fuerza de los movimientos sociales. Exacto, recordemos que el año pasado y hasta esta parte importante de este año, amigos, familiares y compañeros de universidad de Ernesto y Ismael estuvieron movilizados exigiendo justicia hasta que se logró visibilizar lo que estaba pasando. Entonces eso también influye en los casos como estos. Gamaliel, nosotros tenemos una sección antes de despedirnos. ¿Cómo se llama? Los Impresentables. Exacto, es momento de decir... ¿Cuál es lo más inaceptable, lo impresentable de esta semana? Lo impresentable, ¿partes tú? Sí, déjame partir a mí, ¿eh? Yo tengo indignado, tengo mucha rabia, un impresentable, realmente impresentable, ¿eh? Bueno, le vamos a explicar a nuestra entrevistada que nosotros antes de despedirnos tenemos una sección que se llama Los Impresentables de la Semana, en donde nosotros buscamos lo que más nos indignó y los expresamos en 60 segundos. Maravilloso. Ya. Entonces voy a tomar el tiempo. Yo creo que a lo mejor en una de esas... Amanda, ¿tendría algún impresentable que, claro, también, que presentar? No. Muchos. Sí. Piensa en uno mientras Jerko. Bueno. Mientras Jerko procede. Bueno, durante esta semana tuve la oportunidad de revisar las noticias y se filtró las pensiones que tienen los violadores a los derechos humanos, que en su gran parte superan los 3 millones de pesos en comparación a las pensiones del pueblo trabajador, que después de trabajar toda una vida, sus pensiones no superan los 150 mil pesos en el mejor de los casos. Muchos de estos criminales, porque son criminales, además tienen... todavía tienen sus cargos militares, tienen los honores de guerra, porque según ellos libraron una guerra contra el marxismo, cuando fue realmente un genocidio, una persecución política, y sus pensiones superaron los 3 millones de pesos, incluyendo la de Lucía Hilliard, la esposa del dictador Pinochet. Y eso es totalmente indignante, ¿por qué? Porque se suma a la serie de beneficios y privilegios que tienen estos asesinos, y más encima que están pagando en una cárcel que realmente no es una cárcel, tienen privilegios como TV cable, cancha de tenis, y todas las cosas que ustedes se pueden imaginar están en eso, y más encima la hija de uno de estos prisioneros tiene la indecencia de pedirle a Donald Trump una ayuda a través de Twitter para liberar a los prisioneros criminales, de los violadores de los derechos humanos. Así que eso es totalmente inaceptable, que en un país que se diga serio existan de indecencias como esta. Ese es mi impresentable, Gamaliel Silva. Pues bien, a lo mejor Amanda ya pensó en el... Ha sido muy rápido como para pensar en algo concreto. Yo creo que lo impresentable o lo indignante, ¿cuál es la palabra que...? Impresentable. Impresentable. En el caso sería lo que hemos estado hablando en cuanto a la salud mental. Ver cuántas personas actualmente necesitan de atención, necesitan de cuidado y que muchas veces están los recursos para ello, pero por mala gestión o por una falta de compromiso y de empatía, eso no se cumpla. Y ver cómo actualmente nuestro futuro, que son los niños, que son nuestros adolescentes, no están siendo informados y no se resguarda su salud mental para que el día de mañana este mundo pueda ser un lugar mejor. Gracias. Gamaliel, ¿cuál es tu impresentable? Tienes 60 segundos y yo te voy a estar tomando el tiempo. Mi impresentable del día de hoy, viernes 19 de mayo, es el siguiente. Nuevo estudio confirma altas concentraciones de metales pesados en Coronel. Un análisis de muestras de suelo realizado por el Centro Nacional de Medio Ambiente reveló altas concentraciones de metales pesados en Coronel, plomo, níquel, vanadio, mercurio, manganeso. Este hallazgo respalda las denuncias por contaminación que han sido realizadas por diversas organizaciones sociales en la comuna. El estudio fue respaldado por el municipio de Coronel y ejecutado por el equipo de ingenieros ambientales de la Universidad de Chile. El equipo fue encabezado por el toxicólogo y presidente del Departamento de Medio Ambiente del Colegio Médico, Andrei Chernichin, y consistió en la toma de 23 muestras de suelo, las que fueron analizadas posteriormente por el Laboratorio de Química Ambiental del Centro Nacional del Medio Ambiente. Ese para mí sería el impresentable de esta semana. Te cierro el micrófono para que puedas toser un poco. O sea, lo impresentable es que tengamos a un montón de gente en la provincia de... al sur de la provincia de Concepción viviendo en ese tipo de condiciones, con esos niveles de metales pesados en su sangre, en su cuerpo, metales que se acumularon en los techos, en el agua, en los pastos, en la tierra, y que ahora tienen, está cobrando la vida y la salud de miles y miles de coronelinos, lotinos y sanpedrinos. Bueno, y recordemos también de que hay una lista casi incalculable de casos de salud clínicos en el hospital de Higueras, de Talcahuano, casos de Coronel, niños con incluso hasta malformaciones por la contaminación de las termoeléctricas, con problemas respiratorios incluso al nacer, porque las madres están expuestas a estos metales. Y sin embargo, hay dos termoeléctricas, imagínate, no sé cómo pasará en España, pero en el caso de Coronel hay una termoeléctrica a dos cuadras de las casas. Y que sobrepasa las medidas medioambientales. Sí, no, y por supuesto yo también tengo que anotar que yo estuve viviendo un tiempo en San Pedro y San Pedro es rico en humedales. Claro. Y como lo único que quieren es quitar estos humedales para crear con más contaminación, más camiones, entonces eso también mantiene el ecosistema. Claro. Es súper importante también rescatar eso y todo lo que hay problemas de salud también en base a eso. Difícil definir cuál es el más impresentable de los impresentables, ¿eh? Muy impresentable. Sí. Yo voy a votar por el impresentable de Gamaliel. Sí, yo también. Sí, ya. Pero bueno, un anime. Bueno, en realidad no es un anime porque a mí me gustó mucho más el... O sea, me indignó, me emputeció mucho más el impresentable de Yerko. Sí, no, pero... Ay, juntando odio. Sí. No, sí, usted sabe. Cuidado que nos vaya a dar cáncer. De tanto odio. Bueno, ya sabemos que mientras la vieja Lucía, la esposa del dictador, siga viva, vamos a seguir hablando de ello. Así que puede, en otro día podemos... O a lo mejor nos da un cáncer marxista. Ya, Gamaliel, estamos en la hora. Y soy Yerko Aravena y quiero dar un abrazo afectuoso a todas las personas que escucharon el episodio del día de hoy. También a las personas de mi ciudad natal, Tomé, ¿cierto? Siempre le mando saludos todos los viernes. Y nos escuchamos la próxima semana, como todos los días, desde las 17:30 horas. Sí, a mí me gustaría dar un saludo a mi amiga y colega Paula Teche, que en este momento está un poquito delicada de salud, así que se mejore pronto para que pueda estar aquí de nuevo como invitada. Saludos para ella. Gamaliel. Les habla Gamaliel Silva y en esta ocasión me gustaría despedirme de todas las personas que han podido escuchar Cerro La Izquierda este día viernes 19 de mayo. Me gustaría saludar a Raúl Chaparro, a Valentina Silva, a Masandería Doña Flor, que es la masandería que provee los ricos pancitos que pudimos comer en esta jornada. Ustedes no nos ven, pero mientras ustedes escuchan nosotros estamos tomando 11. Algo así. También a Renata Brown, que es una fiel auditora que nos... escribió a través de Twitter, y bueno, a todas las personas que nos van a escuchar en algún momento en alguna de nuestras transmisiones. saludar a todas las personas que nos van a escuchar en podcast. A Angel, Nelson, Jano y Robinson, que no pudieron estar hoy por diferentes motivos. Efectivamente, así que con todos ellos saludados, es que ya llegamos al fin de este programa y Yarko tiene pena. Sí, terminamos el programa. Pero no se preocupen, porque todos los viernes de este año y de muchos más vamos a tener Cerro a la Izquierda con toda la actualidad noticiosa desde el punto de vista popular, desde un punto de vista crítico, para ir develando todo aquello que los medios empresariales, los medios hegemónicos están callando. Así que nos vamos ya. Sí. Un abrazo para todos. Chau. Chau, chau. Adiós. Villera, ¿eh? Dice la otra cumbia.